historia más de guerra. Rumba la rumba la rumba la que se cuenta en las montañas. Rumba la rumba la rumba la que se pierde allá en el tiempo. Ay Manuela, ay Manuela, pero vive en mi recuerdo. Ay Manuela, ay Manuela. Venía de Cataluña. Rumba la rumba la rumba la. Era hija de peones, rumba la rumba la rumba la, el coraje y la pasión. Ay Manuela, quemaban su corazón. Ay Manuela, de todas partes venían, rumba la rumba la rumba la, y su nombre ya sabían, rumba la rumba la rumba la. Ayudó a muchos hombres. Ay Manuela, que aún recuerdan ese nombre. Ay Manuela, ay Manuela. Una noche en las montañas, rumba la rumba la rumba la. Dicen que tras su cabaña, rumba la rumba la rumba la, desapareció una estrella. Ay Manuela, ay Manuela. Nunca más se supo de ella. Ay Manuela, ay Manuela. Solo queda en mi memoria, rumba la rumba la rumba la, una canción y una historia. Rumba la rumba la rumba la, es la canción de Manuela. Ay Manuela, ay Manuela, una historia más de guerra. Ay Manuela.